Estamos hablando de la obra Malquerida, que en ese momento nos dijeron, sí, estamos, creo que era un sábado, y listo, a otra cosa, vemos, pero anduvo tan bien la cuestión que van a repetir. Y estamos hoy con la visita del director de la obra Malquerida, que es Esteban Argonz, creo que se pronuncia así. Argonz, sí, sí, sí. Esteban, bienvenido, ¿cómo Muchas va? Muchas gracias. ¿Qué decís? Muy bien, muy contento. Sí, te veo en la cara. Estamos, que sí, cuando estoy... decía, tienen que repetir, se te iluminó la, sí, la claro. cara. ¿También fue? Muy, muy bien, tanto que nosotros venimos con funciones hace un año, prácticamente estrenamos en septiembre del año pasado, uh-huh. Así que venimos haciendo funciones. Este sábado y domingo son las últimas dos por ahora, porque viste, somos como los chalchaleros nosotros. Decimos, son las últimas, y volvemos al tiempo. Pero bueno, por el momento son las últimas funciones. Vamos a estar en el Club de Teatro, ajá, el sábado y domingo a las 8 de la noche. Bien. Bueno, con esta obra que estamos muy, muy contentos de hacer, que hemos participado de algunos festivales, hemos tenido algunos premios también, y estamos muy contentos con la recepción del público. Uh-huh. Es una obra que es tanto, creemos que es para todo público. Para todo público, nos referimos a género, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Porque a veces nos pasa como, bueno, La Malquerida es una obra para mujeres. No, es una obra para todos. Para todos. Para todos. De hecho, tenemos mucho público masculino también. Uh-huh. Y nada, es la historia de una pastelera de pueblo que frente a un chisme que escucha en un almacén, se le empieza a dar vuelta la vida, y esa vida que decidió construir o que pudo construir, la empieza a romper y desmenuzar, para volver a construirse, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, nos contaban las chicas de qué trataba más o menos la obra y pintaba, porque ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Te ves de una forma y escuchás algo sobre vos. Yo no soy así, yo no. No soy, nada que yo ver. No, claro. Y ahí empieza la. Como la mirada del otro te construye. Claro. Y vas armando en función de eso, ajá, también, ciertos patrones. Dijiste que sábado y domingo. Sábado y domingo a las 8 de la noche en el Club de Teatro, con las actuaciones de Yanina López y Fernanda Gessi. Hay música en vivo también, que es, uh-huh, interpretada por Fernanda, uh-huh, que es una gran intérprete musical. Uh-huh. Sí, nos contaba también cuando estuvieron aquí, se notaba ya que algo interesante hacía, digamos, desde el canto también, ¿no? Sí. También tiene eso la obra, ¿eh? Además sos profe de teatro. Profe de teatro ahí mismo en el Club de Teatro, en Bambalinas también, ajá, y en La Lumbrera. Doy clases para adolescentes, para adultos. Sí, hace ya un par de años que coordino talleres también. ¿Y así que también estamos en etapa de producción, porque generalmente, claro, a fin de año se viene la producción de los alumnos. Ajá. Así que estamos también laburando a pleno con ¿Y eso. ¿Y desde cuándo empezaste con esto? Hoy le contaba a Cami, arranqué talleres de teatro a los 14, 13, 14 años tenía. Y después, viste, cuando uno empieza a hacer algo que le gusta mucho, pues, sí, yo capaz que me gustaría poder hacer esto de más grande. Cuando sea grande quiero hacer esto. Mira. Y cuando terminé el secundario arranqué la facu, estudié en la facu, y hace ya un par de años que coordino talleres ahí en el club. Sí, viste, cuando uno, no sé, es como que te llega el te pica el bichito, pues decís, bueno, esto lo quiero hacer. ¿Y actúas? Actúo también, ahora hace, también, desde el 2019 fue la última obra que actué, ahora ando con muchas ganas de actuar, porque, bueno, los últimos años me he dedicado como más a la dirección, claro, pero tengo ganas de volver a actuar y que dirija otro. Que sí, dirija otro. Crear arriba del escenario. Claro, claro. ¿Y proyectos? Proyectos tenemos. Bueno, ahora estamos ensayando. Te voy a tirar, mira, casi una primicia, te voy a decir. Mira, anota, Camila. Estamos ensayando una obra con Pepo Sanzano, Marcos Casanova. ¡Epa! Y la dirección de Marcela Juárez, que es la tercera parte de Norma y Tete. Mira. A estrenar en el Club de Teatro dentro de muy, muy, muy poco. Mira, qué primicia. Aparte. Así que ya andaremos por acá. Andaremos obviamente. Por acá. Sin el señor Casanova, ¿sí? Porque, ¿vos decís que no? No, porque el otro día digo, te voy a invitar a la radio. Bueno, ¿qué hay de comer? Me dijo, no, pará. Es un programa de radio, no un restaurante. Un grande. Y Pepo ni hablar, ¿no? Y Pepo también. Así que creo que se va a venir algo genial. Sí, muy genial. Divertido. Muy divertido, ¿no? Muy divertido. Bueno, tenemos la primicia, próximamente. Así que estaremos por acá. ¿Se anunciará cuándo? Dentro de muy poco, mirá. Muy poquito. Muy poco, muy poco. Bien, mirá qué lindo proyecto, la verdad. Sí, la verdad estamos como en el proceso de ensayos, así que bueno, dentro de poco estaremos. ¿Hay mucha gente en Tandil que haga teatro? Sí, hay bastante. Hay mucha gente que hace talleres de teatro como hobbies, y también hay mucho grupo independiente que labura mucho, ¿viste? Como para tener sus propias producciones. Y eso también hace que el teatro crezca. Digo, el trabajo de los grupos, la gente que consume el teatro, que digo que a pesar del frío la gente va al teatro. Y esa iba a ser la otra pregunta. Porque una cosa es la gente que hace teatro. Tandil. A la gente de Tandil, ¿le gusta el teatro? Sí, le gusta el teatro. Y la gente de Tandil es muy exigente también. Uh-huh. Cuando algo no le gusta, no le gusta. Ajá. No le gusta. Bien. Y cuando algo le gusta mucho, lo recomienda. Lo recomienda. Lo recomienda. Uh-huh. Entonces nosotros somos muy respetuosos con el público de Tandil porque es así. Digo, es exigente y está muy bien que lo sea. Claro. Porque eso los eleva a ustedes también, ¿no? Por supuesto. Al momento de trabajar. Sí. Bien, entonces, Malquerida, repetimos sábado y domingo. Y tenemos entradas para sortear, ¿eh? Sí, tenemos entrada. La Malquerida el sábado, el domingo a las 20 horas en el Club de Teatro. Se pueden reservar entradas al 2494-654030. ¿Para que me quede en el 24? 2494-654030. Bien. O nos buscan en Instagram como La Malquerida Teatro y nos escriben ahí y nosotros le pasamos toda la info. Muy bien, perfecto. Nosotros vamos a sortear entradas para ir a ver a la obra. Ya lo estamos promocionando en las redes sociales. Así que, bueno, estén atentos porque vamos a hacer el sorteo y vamos a ver quién va a ver. Pobre, La Malquerida. La Malquerida. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Un beso a las chicas. A Fernanda y Janina. Y a Janina. Un beso. Nos impresionaron muy bien y es más, tenemos gente que ha ido a la obra. Ah, sí, ay, bueno. Sí, bueno, nosotros trabajamos así, andamos. A ver. Anda. Todos nos hablaron muy bien de la obra, que es muy buena y altamente recomendable. Bueno, muchas gracias. Así que felicitaciones por el laburo. Muchas gracias. Y bueno, lo mejor para el fin de semana y te esperamos. Cuando esté la fecha confirmada. Por supuesto. La obra se llama la tercera parte de Norma y Teté, Las Bodas de Plomo. Las bodas de plomo. Genial el nombre. Se viene alta fiesta. Alta fiesta. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Estuvo con nosotros Esteban Argonz, director de La Malquerida. Entradas para sortear aquí en Modo Verón. Ya te podés anotar al 2494-518070, 2494-518070 o a nuestras redes sociales que ya las conocés.